¿Qué es todo esto? Yo había venido a hacer una foto en la casa del árbol. Oh, Sophie, creo que es una manifestación. Oh, no. ¿Una manifestación? ¿Y qué pone ahí? No al desarrollamiento de la carbonería. Sophie, ¿y qué día es hoy? Hoy es 2 de febrero y son las 12 en punto. ¿2 de febrero? ¿2 en punto? Oh, ¿qué pone ahí también? Fucking tourist. Oh, fucking tourist. Oh, go to the shopping, go. Go, go. Aturem el desallotjament de l'altra carboneria. Us convidem a participar el dia 2 de febrer a les 12 del matí a la manifestació convocada davant de Jardinets de l'Alguer, Avinguda Mistral, o a l'esmerçar popular que realitzarem el dia 8 de febrer davant del centre social. Si els toquen a una, ens toquen a totes. 4 anys arran alternatives. Desalojan nuestros centros.